pasando por la Seca y la Meca. Dime, mi vidita, ¿dónde es que te encuentras? Te han dado buscando por la Seca y la Meca. Dime, mi vidita, ¿dónde es que te encuentras? ¡Y qué sabrosa esa timbaleta! ¡Con sabor a díspero! Y la Meca.